Tecnología de última generación, confort absoluto y refinamiento en cada detalle. DS4 Hybrid Palace desde 28.700 euros. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes financiando con Stellantis Financial Services con el producto DS Alternativa. Condiciones en dsautomóviles.es. Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En el lado derecho de mi espalda tengo un punto negro que es casi eterno. Y aunque lo estrenó. Empieza una semana sin el sobresalto de la muerte de un papa que pilló a Bob conectado y dispuesto solo para desaparecer por contraprogramación de urgencia. El caso es que hoy tampoco es un lunes normal porque está aquí a mi lado. Bob, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Cuéntame cómo fue eso, porque tú estabas expuesto ya delante del ordenador el lunes. Sí. Y yo digo, se muere el papa. Y yo digo, uy, yo creo que no entro. Yo creo que me van a echar. De hecho, yo en Blue Sky escribía, eres cardenal, quieres que te aconseje algo, 900-1800, pero no llamo a nadie porque... Sí, claro, tuve que quitarme, o sea, papa muerto gana a Bopo vivo. Esto exacto, es así. Exacto, además que fue muy bueno porque la noticia la vi aquí en la televisión, una de las televisiones dio la urgencia y estaban Sergio Castro y Pepe Rubio contando todo lo que íbamos a hacer a partir de entonces. Yo les dejé terminar porque yo tenía trabajo escuchando otras cosas y claro, luego pensé, sí, total, de esto que han dicho no vamos a hacer nada. No, claro, pero si bueno. Es que fue un terremoto informativo. ¿Y tú te has quedado encerrado en un ascensor este fin de semana mientras todos estábamos enterrando al papa? Pues yo estaba enterrado en un ascensor de la estación de Atocha Renfe. ¡Ah! Yo pensaba que era en tu casa. No. Era en Atocha Renfe. Hola, Oscar Puente, buenas tardes. Y ahí estaba yo, en un ascensor de estos viejunos que hay en la estación, que yo cada vez que me subo digo, este ascensor hay que jubilarlo. Pues el otro día el ascensor se prejubiló él mismo. Y nos quedamos contigo dentro. Conmigo dentro y maridito dentro, media horita muy buena, con gente llamando y diciendo, no, ahora va el técnico a rescatarles. Yo decía, no está viniendo. Llevamos aquí 20 minutos, te vas con un tren en Chamartín, que no es fácil llegar. Fue una pequeña aventura. Hice un live por Instagram porque me aburría, básicamente. De todas formas, te diré una cosa. Es que yo pienso mucho en ti. Yo voy en cercanías hasta mi pueblo cuando voy los fines de semana. Y el ascensor de la estación lleva, no te engaño, yo creo que debe llevar un año y medio estropeado. Claro. Y pienso en ti, te lo prometo. Cada vez que veo el ascensor pienso, sí, ¿qué hace la gente? Porque yo cargo la maleta, bajo las escaleras, subo las escaleras. Siempre pienso, ¿qué hace la gente como vos? O sea, ¿qué, cuando llega? Te das la vuelta y te vas. Básicamente en Barcelona. ¿Pero cómo puede estar un ascensor estropeado un año y medio? Pues mira, en la estación de Paseo de Gracia de Barcelona, que es una estación con muchísimo tránsito, hay un ascensor para salir a la calle que lleva 3 meses estropeado. Y yo ya no puedo ya más explicarles a los señores que yo tengo que subir a la calle. Mira, vamos a aprovechar. Esto depende de Adif. Yo creo que los ascensores dependen de Adif. Pues esto es... Señor Adif, vamos a dirigirnos al señor Adif. Sea usted quien sea. Vale. Paseo de Gracia y en mi caso es Vilassar de Mar. La estación de Vilassar de Mar tiene un ascensor estropeado desde hace 3 años y medio. Esto no puede ser. Venga, pues ya está. Esta ha sido nuestra reivindicación en el día de hoy. ¿Y qué haces aquí en Madrid? Pues mira, venir a verte a ti porque bueno, vienes de Roma y vienes un poco santificada. Totalmente. Te voy a tocar. Mira, si lo vas a ver, te traigo un rosario. Claro, te voy a tocar y seguro que veo abras un milagro y me quitas algún dolor, pero no, es que hago teatro en Madrid, que esto es importante, en el Teatro Marquina, es un teatro grande, como de persona mayor, voy a estar, voy a decirlo bien porque siempre me equivoco y hago las promos muy mal, Ángels. Vale. 24 y 25 y 31 de mayo y 1 de junio, Teatro Marquina de Madrid, con mi obra de teatro preciosa, Hablar no sirve de nada, y vamos a estar, entonces he venido un poquito a preproducción, ensayos. Claro, porque esto ya es un teatro serio. Es un teatro de 500 personas. ¡Ostras! ¡Buah! 24, 25, 31 de mayo, ¿sí?, y 1 de junio. Sí, y quiero que vengas algún día. Vale. Mira, los domingos es a las 6 de la tarde. Ah, eso es buen horario para mí. Claro, entonces yo he pensado que era bueno para ti. Ese es buen horario para mí. Ves el teatro, me llevas las flores y te vas a tu casa a dormir para el lunes. Perfecto. Y el lunes ya te veo otra vez aquí. Perfecto. Y tú ya me aborreces y dices, mira, basta ya este señor que se vuelva a su casa. Porque a lo mejor el lunes que viene también nos vemos. Claro. Ya veremos dónde. Este fin de semana estuviste en el festival Carballo Interplay en Coruña. Qué divertido. Que consiste en mostrar imágenes de obras audiovisuales que a ti te han marcado. Sí. Tú titulaste tu ponencia, Ellas tenían razón. corazón, y uno de los documentos audiovisuales que escogiste fue esta actuación de Rocío Jurado en un programa de televisión que se llamaba Mirando al Sur. Feeling. Nothing more than feeling. ¿Por qué escogiste esto? Mira, eso es un vídeo en tres partes que está en YouTube, con algunos cortes, pero casi entero, de Rocío Jurado con Isabel Gemio, en un especial. Rocío Jurado venía de jet lag y entonces estaba un poco como que no sabía muy bien dónde estaba. Aquí la escuchamos cantando Film, terminado en M, en su versión. Ella hay un momento que dice, Isabel, yo he cantado, yo he hablado con dos presidentes americanos, Reagan y Bush, y luego, acto seguido, hace un pensamiento y dice, pero eso da igual. ¡Qué maravilla! Y bueno, no, todo el vídeo, entonces yo me dediqué a comentar este vídeo para la hilaridad de los espectadores. Yo descubrí este vídeo gracias a una compañía de teatro que es maravillosa, que se llama La Copla de Wisconsin, que hace un espectáculo chulísimo de canciones que hacen fade out, donde analizan bajo el prisma feminista cómo la modernidad, la movida, en realidad no fue ninguna lucha feminista, como si fue todo el rollo folclórica, Rocío Jurado, María Jiménez, que ya sí que se partieron la cara, ¿no? Sí, sí. Y entonces comentaba en este vídeo, y por su culpa, yo estoy enganchadísimo a este vídeo, que no tiene desperdicio, porque en el público hay niñas vestidas de folclórica que lloran todo el rato. O sea, todo en su conjunto. Bueno, y Gemio, que está desesperada porque Rocío Jurado no para por el escenario, no para de cantar, y ella le dice por el picanillo, vamos mal el tiempo. El pianista va como corriendo con el sudor que le cae en la tecla porque Jurado improvisa todo. Bueno, es una joya. Pues no se pierdan este vídeo que a ti te sirvió para esa ponencia. Exacto. Maravillosa. Y hoy se estrena el programa ese en el que vas a colaborar, porque ya colaboras con todo el mundo. ¿Cómo que con todo el mundo? Claro, colaboras, empezaste así y tal, todo, y ahora ya colaboras con todo el mundo. La familia, que no me parece mal, porque ahí está Aitor, nuestro Aitor Albizua. Claro. Estoy por colaborar yo y todo. Por favor, sería maravilloso. ¿Cuándo empiezas? Esta tarde. Ah, hoy ya debutas. Hoy tú. Debuto en como un desfile. No sé qué voy a hacer. O sea, de verdad, todavía no sé qué voy a hacer, y es a las 4 de la tarde. Pero tú estás citado en un yo sitio estoy una citado hora. En un sitio una hora, yo voy a estar allí. Vale. Entonces, yo, eso sí, sé que lo voy a hacer allí, va a ser que soy el defensor del espectador. Vale. Con lo cual tengo muchísimo trabajo. Pero muchísimo. Muchísimo trabajo. Vale. Tengo muchísima faena. Vale. Pero tengo muchas ganas de estar ahí. Sí, porque sobre todo tengo muchas ganas de ver de cerca a María Patiño. ¿No la conoces? En persona no. Y tienes muchas ganas de conocerla. Muchísimas ganas, porque es que me parece una de las personas más marcianas que he visto nunca y quiero saber cómo funciona esa cabeza. A ver si es marciana solo cuando sale en la tele o es marciana también en la vida. Yo creo que va a ser marciana todo el rato. Bueno, pues hoy debuta, y también de nuestro Aitor Albizua, en la familia de la tele en la 1. Voy a parar un momento y reordenamos, pedimos sí, llamadas favor. A los oyentes, porque si no, no va a dar tiempo. Si no, no da tiempo a que vendamos el pescado. 900-100-800, el teléfono que ustedes marcan para preguntarle a Bob lo que ustedes quieran, ¿eh? Eso que les está rondando la cabeza, que no encuentran una respuesta, que no saben por dónde tirar, como aquel ente que llamó, como era Mastino Chihuahua, pues eso, ¿te acuerdas? Hombre, claro, pues Mastino eso. Chihuahua, qué pregunta. Pues qué pregunta, Mastino Chihuahua, lo que ustedes quieran, 900-100-800. Aquí estamos con Bob Pop, hoy a mi ladito, en Madrid, el consultorio que atendemos en el 900, bueno, que atiende él, en el 900-100-800, al teléfono que ustedes pueden llamar para consultarle lo que ustedes quieran. Y la primera llamada es la de Mateo, desde Málaga. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. A ver, Mateo, cuéntanos, ¿qué le quieres consultar a Bob? Bueno, yo más que consultar era, ya se lo comenté a Bob, era exponer un poco una situación, porque, bueno, estoy viviendo una situación un poco de discriminación por tener discapacidad. Sí. Y quería exponerla un poco porque es un tema que no se conoce. Uh-huh. Y creo que es igual de grave que cualquier otro tipo de discriminación. ¿Qué tipo de discriminación sufres tú? Pues es una discriminación educativa, diría yo. ¿En qué sentido? Pues bueno, os explico un poco, os contextualizo. Yo estoy estudiando un tipo de enseñanza que es de régimen especial. Sí. Estoy estudiando arte dramático. Sí. Estoy en la carrera de dirección escénica. Sí. Y el curso anterior, o sea, el curso pasado, estuve estudiando la carrera de interpretación teatral. Uh-huh. Una carrera que yo entré en ella por un cupo para personas con discapacidad. Y bueno, el curso pasado estuve todo el año con problemas en las asignaturas físicas porque los profesores no me podían hacer adaptaciones curriculares significativas, que básicamente es cambiar o quitar parte del temario de una asignatura para ajustarlo a las necesidades del alumno con discapacidad. Eso en la enseñanza que yo estoy estudiando no se puede hacer y me he visto teniendo que dejar la carrera por el hecho de tener discapacidad cuando he entrado por un cupo para personas con discapacidad. Pero, por ejemplo, Mateo, tú entras con un grupo de personas con discapacidad y dentro de la carrera de interpretación, el año pasado, ¿a ti te obligaban, por ejemplo, a hacer danza clásica? Bueno, sí, esa era una parte del temario de la asignatura de danza aplicada al arte dramático y, bueno, eso como no me pueden hacer adaptaciones significativas. Claro, para que la gente lo entienda. O sea, las asignaturas del curso que tú cursabas, una asignatura era danza clásica. Y el problema es que no hay una alternativa para ti. Tú es evidente que no puedes hacer danza clásica, no. Pero no te ofrecen una alternativa, con lo cual no cumples con todo el currículo. Exactamente. Y además eso, hay una cosa que lo agrava, creo, Mateo, y es que, claro, al enfrentarte de ese modo frustrante a la danza clásica, tú también pierdes el deseo de mostrarte bailando, que es algo muy importante para un actor o una actriz con discapacidad, porque un cuerpo discapacitado también es capaz de bailar, pero tú te enfrentas a ese muro de no discapacidad, sino de incapacitación por parte de tus profesores y de la carrera. Bueno, no es tanto de los profesores, porque sí es verdad que los profesores, dentro de lo que pueden, o sea, dentro de lo que se les permite, hacen lo que pueden, porque... Pero hacen lo que pueden... En la escuela en la que yo estoy estudiando... ¿Significa que en vez de dar 3 giros, puedes dar 2? A mí es lo que me claro. pedían, justamente. O sea, es lo que me pedían, pero... porque no pueden pedirme otra cosa. Pero claro, es que tú en realidad, esa discapacidad que tenemos muchas personas tiene que ver con la incapacidad que tiene el entorno para adaptarse a nosotros. Es decir, no es una discapacidad que tengamos, sino que nos hacen sentir. Con lo cual, a mí me parece que alguien en la Junta de Andalucía o quien corresponda a esto o en los lugares de enseñanza claro. tienen que tener en cuenta que los currículos diferentes también tienen que ver con posibilidades diferentes y que me parece muy duro que tú te tengas que enfrentar a esto. Es más, que hayas tenido que dejar de estudiar claro, interpretación que has que dejar la carrera. Para pasarte a dirección, que está muy bien, pero que no es lo que querías hacer en un principio. Pues... Claro, efectivamente, esa es la cosa. A mí los profesores siempre me han dicho que entienden perfectamente mi situación, ya. Pero me he estado informando uh-huh. y es que no hay... En secundaria, por ejemplo, los alumnos sí pueden tener este tipo de adaptaciones, pero en mi tipo de enseñanza, como es uh-huh. tan rara y no hay mucha gente metida en ella, no hay ninguna normativa que regule las adaptaciones ya. que se pueden uh-huh. hacer. Entonces... Todo deriva de eso. Pues mi consejo es, no para ti, sino para alguien en la comunidad educativa de Andalucía, que es creo la comunidad para donde tú estás estudiando, que por favor que revisen esto, porque lo que no podemos es, ya hay poca gente con discapacidad que pueda acceder a esos lugares, y encima cuando accedéis os ponen trabas, claro. pues cada vez habrá menos, y cada vez habrá menos gente con una discapacidad encima de un escenario, frente a una cámara, con lo cual dejaremos de tener presencia y nadie podrá imaginarse la posibilidad de ocupar esos espacios. Pues esta es la reflexión de hoy, porque es verdad que nuestro oyente no nos pedía una respuesta que nosotros no podemos dar, no. Pero él sí quería exponer la claro, cuestión, que me parece muy, interesante, muy importante, muy interesante, porque puede haber otras personas que se encuentren en el mismo caso, y desde aquí la reclamación a los responsables de este tipo de enseñanza, pues no sé si depende de la Junta o de quién depende, pero que tengan en cuenta, bueno, y en este caso porque él nos llama desde Málaga, pero podría llamar desde cualquier sí. otra comunidad, bueno, pues que busquen soluciones a esto. Claro. Porque ellos existen y quieren estudiar esta eso carrera. Eso es, y además hay un cupo para personas con discapacidad. Claro, es que si no hubiera un cupo... Que es lo paradójico. Claro, o sea, si no hubiera un cupo, dices, no, usted esta carrera no la, no la puede Pero hacer. Con la discapacidad pasa eso muchas veces, Ángeles, que es como para cubrir el expediente. Es como cuando se refiere a la adaptación de edificios. Y si pone una rampa en la que te puedes dejar los dientes al bajar. Sí. Pero pues una rampa. Ah, sí. Bueno, gracias. Claro, porque si no, no pasan la inspección. Exacto. Y si no, no les dan el ok eso para es. Que puedan abrir el establecimiento, correcto. Por ejemplo. Bueno, pues esta era la reflexión que hacía Mateo, que nos ha parecido muy interesante, y además la respuesta aquí de Bob. Susana, desde Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, un poco cabreada, la verdad. A ver, vaya. A ver si hoy todo el mundo nos va a llamar enfadado. ¿Qué ha pasado, Susana? Cuéntanos. Bueno, ¿por qué trabajar en cultura como en otros, no sé, en otras facetas para un ayuntamiento significa que cobras a 3 meses con suerte? Uy, pero eso no solo la cultura, ¿eh? Claro, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué haces durante esos 3 meses? ¿No comes? No sé, yo escribo a los concejales para que se replanteen un poquito la cuestión, porque es que, o sea, vamos a ver, ¿qué hago? ¿Me voy a comer a la casa del concejal? Claro. ¿Hago una performance? Eso es una ley, esos son protocolos que ellos tienen establecidos, ¿no? Claro. Pues si tienes una partida de dinero para contratar una actividad, llámame cuando vaya a ser efectiva. Cuando me puedas pagar en línea. O sea, ¿por qué tengo yo que trabajar así y cobrar a 3 meses? La administración, mucha de la administración paga a sus proveedores a los 90 días. Ya, y como si esos 90 días el autónomo... ¿De qué comes? De qué, claro. ¿Cómo lo hace? Pues eso es. Pues si te no vas organizando... Sí, sí. Pues eso lo que significa es que al final nos sobrecargamos de trabajo para ir escalando las fechas de pago, de modo que no podemos decir no a nada para mientras ir sobreviviendo. Y eso hace que nos vayamos arrastrando por los rincones, agotados, y que además piensen que somos proveedores como de, yo qué sé, de celulosa. Pues eso es. Y no, porque... ¿Y nos parece, claro, perdóname, nos dime. Parece que habría que replantear eso? Pero ¿por claramente. ¿Por qué nos lo replanteamos? ¿No es minusvalorar la cultura y al trabajador? Como y al electricista también, si sí, le sí, pagan es que, a 90 sí, días. Sí, es que insisto, no solo, es verdad que a ti te afecta el tema de la cultura, pero no solo es en el sector lo peligroso cultural, es que eso viene de un punto de partida, y es que quienes nos dedicamos a la cultura tenemos un trabajo alternativo que es el que nos paga día a día. Se sigue considerando sí. que trabajar en cultura es como un extra. Un hobby, sí, como un hobby. Un hobby, un pellizquito que te llevas. Eso y no es así, es que vivimos de eso. Yo solo vivo de eso. Entonces, si yo a mí también. Me pagan a 90 días, vale, pues tengo 89 que no sé exactamente, no me dan los ahorros de otros 90 días antes para pues llegar. Eso. Pero consideran que nada. Tenemos, por otro lado, un colchón o algo así, para que luego la gente hable de las paguitas. Bueno, pues mira, las paguitas son esto, a 90 días y cuando llegan. Pues haz una cosa, cuando te llame a ti la administración porque te tenga que cobrar algo, no sé, una multa de tráfico, te digo, mira, se lo voy a pagar a 90 exacto. días. A 90 días. A ver, pues qué, sí, a ver qué dice así. La administración. Eso es. A ver qué dice. Vale, Susana, muchas gracias también, porque en tu caso tampoco tenemos la solución, pero sí la reflexión, porque yo sé que es algo que afecta a muchísima gente que cobra por sí. servicios a la administración y te dicen, sí, pero lo vas a cobrar en 90 días. Vale, y estos 90 días, ¿de qué vivo? Del aire. Muchísimas eso gracias, es. Susana. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Y mira, tenemos también una nota de voz, es una consulta anónima, porque ajá. el oyente o la oyente no ha querido dejar su nombre ni que emitamos lo que planteaba, pero nos ha parecido un tema interesante y la ha doblado, ha puesto el doblaje Eva Cruz. Hola, Bob. Perdona que te moleste, pero tengo una situación complicada con mi hija. Me divorcié cuando ella tenía 9 años de un padre maltratador psicológico. La custodia compartida la pidió él. Yo nunca le dije a mi hija lo que me había hecho, pero a ella él ha estado toda la vida diciéndole que yo había roto la familia. Es buena estudiante y con 22 años se fue a Valencia a estudiar un máster, es ingeniera, y allí se enamoró y se quedó a trabajar. Yo en ese tiempo he encontrado al hombre de mi vida. Ella no viene prácticamente nunca a mi casa porque vivo en un pueblo a unos 6 kilómetros de la ciudad. Me he ido a vivir con mi pareja y con sus 2 hijos. Ella tiene la casa de su padre y ahora que ha roto con su pareja y se ha ido a trabajar a Madrid, con 25 años me dice que soy la peor madre del mundo y que la he dejado sin casa. Me llena el WhatsApp de mensajes perdiéndome el respeto, diciéndome barbaridades. Yo intento poner límites, pero es mi hija. ¿Tú qué harías, Bob? Un abrazo grande. Guau, yo no tendría hijas, para empezar. Pero una vez que las tienes, qué difícil. Yo creo que ahí tenéis que encontrar un momento como de partir de cero. O sea, que ella te conozca y que tú la conozcas y no os conozcáis por la memoria que ha creado de ti su padre, ni la memoria que ha creado en ti toda esa sensación que tienes de ser mala madre. Yo creo que la cuestión es encontraos, hablaos y ved cómo os podéis ayudar la una a la otra, porque ahora sois dos personas con un vínculo casi roto, pero podéis recuperarlo. O a lo mejor quedáis y no os caéis bien, con lo cual tú también en este momento puedes dimitir como madre. Que es una cosa que yo creo que en algún momento de la vida alguien puede hacer. Si tu hija ya está criada, ya está crecida, ya tiene un trabajo y tal, decir, chica, no salió mal. Abandono mis tareas como madre de manera unilateral. A ti te parece bien, tampoco te hago mucho apaño. Y hasta que hemos llegado, luego pues llevarás un poco esta especie como de luto, un tiempo de, jo, yo tuve una hija, pero que me trata mal y con la que no se dieron bien las cosas. Pero mujer, es que tampoco puedes estar ahí picando piedras sobre un mármol de Carrara. Yo creo que al menos intentarlo, propiciar el encuentro, hablarlo tranquilamente. Que como dos mujeres que se encuentran. Exacto. Y deciden y adultas además, porque la hija tiene 20 y pico de años, no estamos hablando de un adolescente, sino que estamos pensando ya en una persona que puede razonar, pues hablarlo. Y si no, yo no sé si dimitir como madre me parece, pero bueno, al menos quedarte tranquila, ¿no? Es decir, yo he hecho lo que he podido. Sí, yo lo he intentado. Y sigo estando ahí. Es decir, hay un vínculo pero para lo que necesites, pero tampoco puedes esperar que yo traiga una casa o algo, no lo sé. Bueno. Qué complicado, es que claro, tú eres madre y yo es que no soy claro, madre. Claro, pero por eso yo pienso que es que hay que hablar las cosas siempre. Pero todo lo que se pueda. Hay que hablar las cosas. Y en persona. Exacto, no sobre por WhatsApp, todo. Por favor. Por eso él ha venido hoy aquí, para hablar exacto. En persona. Y yo mañana, el lunes que viene, es posible que esté contigo allí donde tú estés. Pues eso me encanta. ¿Te parece? Me parece un planazo. Venga, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso. Chao. ¿Hola? Me gusta escuchar podcast de humor, pero que me vuelvas a subir el precio del seguro sí que es de risa. Así que adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es. Hoy por Hoy Magazine. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. De este equipo joven, de este equipo desacomplejado que después del 2-1 del Real Madrid podría haberse dado por vencido, pero sacó coraje, sacó casta, sacó corazón, sacó rebeldía, sacó fútbol, emergió la figura del tiburón del delantero de la Copa para enviarlo a la prórroga y ahí la figura de Jules Koundé que sacó un disparo de la nada, un disparo que ya forma parte del imaginario de la historia culé, del imaginario y del álbum de cromos de este proyecto iniciático de Flick que no tiene techo y que puede seguir soñando en grande. Pasan 3 y medio, ¡se acabó! Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas. Bueno, es que tengo que empezar explicando. Galder Reguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Es que aquí Rafa se ha presentado con la camiseta del Barça, con además con la señera de capitán, o sea, va de capitán, ejerce de capitán, y lleva doble gafas, como la miña mal. Se ha puesto unas y otras en la cabeza. No digo más. Este es el aspecto de este señor que está sentado a mi lado. Es el Jordi Culé de la radio. Totalmente, totalmente. Es el Jordi Culé de la radio. O sea, está que parece un cromo. No, pero ahora contaré yo mi parte. Venga, Rafa Cabeleira, buenos días, cuenta tu parte. Ángels Barceló, el otro día, el día del partido, me hizo un encargo. En cuanto marcó Jules Koundé, me dijo, búscate una cinta. Claro, yo quería que aparecieras aquí con él. Con la cinta de Koundé. Yo que soy... Voy a quitar porque soy incómodo. Yo soy muy... Se quita las gafas. Yo es que soy muy de hacer comentarios así, de este tipo, durante del fútbol, decir, ¿y este por qué lleva esto en la cabeza? Bueno, pues yo que soy de esto, entonces claro, cuando marcó el gol y se quitó la cinta y todo eso, le dije a Rafa, Rafa, vente a la radio con una cinta en la cabeza. Y me dijo, traeré dos, una para mí y una para Sergio. Pero no las ha traído. No encontré nada en casa que vale. Cumpliese la función. Vale. Probé incluso con trozos de media, de media de señora, para ver si así me quedaba bien, pero con el pelo corto no luce. No bueno, luce. ¿Tu corazón bien la noche del bien, sábado? Bueno, yo creo que tuve momentos de crisis, ¿eh? Yo tuve algún momento en el que estuve a punto de conectarme a la máquina esta que te toma la tensión y estas cosas. Pero qué felicidad, ¿eh? Ya. Pero yo te digo una cosa, que por no decir que, bueno, por no decir que me alegro de que eliminaron al Madrid de la Champions, pero no por el hecho, sino por no tener que cruzarse con el Barça. Y sino que hubieran eliminado al Barça, porque yo creo que yo no sobrevivo a una final de Champions Barça-Real Madrid. Pues mira, después de la prueba de este sábado, si no sobrevives tú, yo no sobrevivo seguro. Yo creo que no. Seguro, no. Yo me iría al cine. Hubo un momento que tenía las pulsaciones subidísimas, ¿eh? Lo digo ahora que estará mi madre tranquila desayunando, igual la pobre mujer se atraganta con una galleta, pero hubo un momento que tenía las pulsaciones por las nubes. Sí. Galder, tú hace un año estabas en ese mismo escenario, viendo ganar, no sin sufrimiento, al Athletic frente al Mallorca. ¿Hay algo más bonito que estar en una final de Copa y algo más doloroso que tu equipo no esté? No hay nada más bonito que ganar la final de Copa de Star. Es otra cosa que yo he estado en varias, y me he cruzado con vuestro equipo. Sí. Y bueno, estar y perder es un fastidio. Estar y ganar al final, joder, ese punto de alivio. Yo creo que el fútbol tiene algo de esa piedra que te sacas del zapato, ¿sabes? Que no hay mayor placer que quitar el sufrimiento, ¿no? Y cuando hablamos de espectáculo, a veces no entendemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo, porque yo estoy convencido de que cuando el Madrid va ganando 2-1, todos los madridistas están deseando que termine, ¿no? Sí, y viceversa, sí, ¿no? Sí. Y si no, qué sensación más bonita. Felicidades a los dos, por cierto. Gracias. Pero a mí, Galder, me llama mucho la atención una cosa, porque es que ha sido un partido digno de una final de Copa, ha sido un partido que ha tenido las dos posibilidades, pero yo entiendo que para el aficionado, o al menos para mí como aficionada, yo quiero que mi equipo gane 4-0 ya en la primera parte y dejar de sufrir. Es verdad que para el fútbol lo bonito es lo que pasó el sábado, pero para los aficionados es imposible. Bueno, pero el recuerdo es mejor cuando es un partido así. Hombre, es cierto, si ganas, el partido pero es como... si ganas. Sí, claro, sí. No, te estaba hablando de una persona que estuvo a punto de infartar en los penaltis el año pasado. Y tengo una escena, yo estaba en la grada rodeado de compañeros. Y luego me decían, no, yo estaba convencido. Decía, no, las narices. Ahí estábamos todos, vamos, a punto de salir del estadio. Claro. Pero cuando pasa el tiempo, el recuerdo es maravilloso, ¿eh? Vale, pero tiene que pasar el tiempo. Sí, pero yo creo que con el fútbol ocurre un poco lo mismo que en la vida, ¿no? Lo que es fácil de conseguir, al final no te da las mismas satisfacciones, pero en el fondo todos firmaríamos que todo fuese fácil de conseguir. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría ser un gran heredero, ¿eh? Está muy bien esto de conseguir las cosas por ti mismo y todo esto, el placer del camino, el disfrute... Pero si yo fuese un heredero ya de cuna con mis 200 millones de euros en el banco, yo sería súper feliz. Claro. No me vengas vendiendo tú esto del camino y la felicidad de lo que uno va consiguiendo. ¿Qué va? ¿Justa la victoria del Barça, Galder? Yo creo que sí. Yo tengo que confesar que hubo un momento que yo creí que pelmaban, ¿eh? Yo. Fue cuando empecé a escribirme con Rafa. Sí, y fíjate, me da también por pensar qué hubiera sido el partido si el Madrid hubiera ido a de huello desde el primer momento. Porque salieron muy contenidos, fueron muy atrás. Era típico partido de un equipo cerrado y el otro intentándolo. Salían más o menos bien a la contra. Pero cuando se desató el Madrid, el Barça sufrió muchísimo. Sí. Si hubieran salido así desde el principio, cuando estamos hablando de otro resultado, ¿eh? Es que yo creo que el Barça le lleva pasando toda la temporada. Es un equipo que sabe hacer muy bien las cosas cuando tiene que ir a por el partido, cuando tiene que ir a ganar, pero en cambio no le salen tan bien cuando tiene que contener. Cuando ya tiene el cuando partido. Cuando tiene que contener el resultado, mantener el resultado. Cuando tiene el partido ganado, más o menos controlado, ahí todavía yo creo que peca un poco de juventud. Le falta un Porque poquito. Siguen queriendo ir adelante. Quieren ganar por más. Creo que están ahí en un quiero y no puedo. Son estos errores de juventud, Ángeles. A los 17, 18, 19 años, uno nunca sabe muy bien lo que quiere. No sabes si quieres marcar el segundo o si quieres mantener el que tienes. Y yo creo que en sus cabecitas les pasa todavía un poco esto. Yo creo que al Madrid le pasa al revés, perdón, Ángeles. Claro. Sí, sí. Que era un equipo que contenía muy bien, el año pasado lo recordamos, ¿verdad? Porque además ganó la Champions haciendo un auténtico ejercicio de resistencia muchas veces, y este año yo creo que le falla eso, y que cuando ya dicen, bueno, lo damos todos por perdidos y vamos adelante, que genera un pánico en el rival que el otro día en el Barcelona se vio, ¿eh? Había gestos ahí de uy, uy. Que haya habido una, que hubiera un Madrid de la primera parte y uno de la segunda, ¿tiene que ver con la alineación? ¿Tiene que ver con el planteamiento Galder que hace Ancelotti? ¿O es más actitud? Sí. Yo creo que son las dos cosas. Tiene que ver con el planteamiento, que bueno, Mbappé se dice que no estaba bien, pero a mí me sorprendía un poco, ¿no? Ese Valverde, Tchouaméni y Ceballos es toda una declaración de intenciones al principio. Y yo creo que tiene que ver con el relato. Muchas veces, bueno, Valdano dijo aquello de que el fútbol era un estado de ánimo y no le falta razón, ¿no? Es también cómo se ha llegado a la final, ¿no? Con el Madrid como de... llegaba con un poco de planteamiento de víctima y ahí la institución ya lo asumió completamente, que luego hablamos. Ahora hablaremos de ello. Y cuando sales así al campo, sales a no perder. Y eso nunca es bueno en una final. Bueno, venían también de dos partidos anteriores en los que el Barça prácticamente le había pasado por encima. Y yo creo que eso en el subconsciente del entrenador y de los jugadores también está, ¿no? Yo creo que salen un poco eso, a contener. Pero también con esta idea que muchas veces tienen los entrenadores clásicos de morir con los suyos. Yeah. Yo creo que lo primero que hace Ancelotti es poner a los suyos de siempre, a los con aquellos en los que ha confiado todas estas temporadas, y después en la segunda, ya buscando la revolución, cuando buscas algo nuevo, ahí sí que es cuando tira de Arda Güler y esta gente, y es capaz de cambiar el partido. Es capaz de cambiar el partido porque es que el Madrid es un gran equipo. Claro, es que a veces se nos olvida un poco esto, ¿no? Claro, un equipo que en la segunda parte es capaz de meter en el campo a jugadores como Arda Güler o Cristian Mbappé, es un gran equipo. Sufre en defensa, seguramente porque las lesiones le hacen sufrir en defensa, claro. Porque tiene muchísimas bajas en defensa. Por eso igual no contiene tan bien como contenía el año pasado. Pero claro, es que es un equipazo. ¿Y aquí Galder se acaba Ancelotti? ¿Y es justo que aquí se acabe Ancelotti? Mira, no lo sé. Yo hablo con amigos madridistas que son un poco como esta gente que tiene mucho dinero y se queja de que no tiene cash. Un poco como Carmen Lomana, ¿no? Y alucinan. Se han hablado de Champions hace 2 días. Y hace 3 años se lo querían cepillar igual. Sí. Y a mí lo que me fastidia de estas situaciones es que no vemos la dimensión histórica de lo que ha hecho en los últimos años. Yo cuando el Madrid sale a jugar... y sale en la Champions, y sale con el brazalete ese que pone no sé cuántas Champions, yo no sé cuántas tiene ahora mismo, no tengo ni idea. Y te das cuenta que las últimas las ha ganado en los últimos 15, años. 15, me dice Sergio. 15, pues 15, 15. O sea, qué barbaridad. Dios mío. Es que nos quedamos sin comentarios. Y me da un poco pena que no nos demos cuenta de la dimensión histórica de lo que ha conseguido en los últimos años. Y que el balance siempre sea casi negativo, ¿no? Eso también tiene mucho de madridista, ¿eh? El madridista es un ser que nunca es feliz del todo, que siempre quiere más y más y más y más. El otro día, cuando murió el Papa Francisco, yo puse un tuit que era el Madrid ha ganado 5 Champions con el Papa Francisco. Es un dato que queda ahí. Y al momento me corrigieron y me dijeron 6. ¿Seis? ¿Cuántas ha ganado el Barça, Rafa? Una. Vale, pues ya está, no hay más preguntas. ¿Y qué jugadores pensáis que salen reforzados, Rafa, de esta final? ¿Del Madrid, dices? No, en general, del partido. Bueno, del Madrid yo creo que sobre todo Mbappé, que es el que cambia el partido. Y del Barça sobre todo Cubarsí. Cubarsí. O sea, lo de Pau Cubarsí es increíble. Muchas veces nos centramos en Lamine Yamal porque es el que se lleva todos los flashes y todas las fotos. Pero el partido que hace Cubarsí con 18 años es impresionante, impresionante. ¿Solo tiene 18 años Pau Solo Cubarsí? Solo tiene 18 años, sí. Bueno, juraría que no tiene carnet de conducir todavía. Xavi Alonso, ¿es una buena alternativa Galder para el Madrid? Hombre, es guapo, es madridista y es exitoso. y le gusta el indie. Yo no veo mejor alternativa para Ancelotti. No la veo. ¿Y tú? Bueno, veremos. El Madrid es un club muy complicado, ¿no? Todo pinta muy bien sobre el papel, pero después hay que ver cómo combinamos esa personalidad que sabemos que tiene Xavi Alonso con la personalidad que sabemos también que tienen los de arriba, ¿no? Porque además, el Madrid, yo tengo la sensación de que siempre es un equipo que a los entrenadores les da como todo muy hecho, ¿no? En realidad, los 11 titulares prácticamente te los dan ya desde arriba. Y es muy difícil trabajar a veces en un club así. ¿Estás diciendo que Florentino hace la alineación? Bueno, no es que la haga, pero prácticamente te la deja hecha, ¿no? Si te ficha arriba a Mbappé, a Vinicius y a Rodrigo, ¿qué haces? ¿Cómo no vas a ponerlos? ¿No ponerlos? Mira, sí, claro. Yo creo que hay un tópico que no es verdad y que dice que cuando tú tienes muchas estrellas necesitas un entrenador que ponga mano dura, alguien que se imponga. Uh-huh. Y lo que ha demostrado Ancelotti es que cuando tú tienes mucho talento alrededor, el entrenador tiene que ser un tío pausado. Sí, que es algo que el Barcelona tuvo con Valverde y que funcionaba muy bien hasta que las estrellas se impusieron, precisamente, ¿no? Que muchas veces lo que necesitas es un tío pausado. Y no lo sé. Si Xavi Alonso... Bueno, la ventaja que tiene Xavi es que conoce la casa, que también es importante, cuando no llegas a un club y todo es nuevo, ¿no? Y también tiene ascendente. Uh-huh. Es cierto que yo creo que pues, los jugadores tipo Mbappé o Vinicius o Bellingham ven a Xavi Alonso y ven un tío que ellos admiraban cuando ellos eran pequeñitos, ¿no? Entonces ahí también sí, tienen ascendente y respetan. Y una pregunta, ¿creéis que hay más liga ahora que antes de esta final? ¿Te ocupas de decir que el Madrid va a ir a por todas porque es que es la última que le queda? Sí, bueno, a ver, a mí me cuesta horrores descartar al Madrid para nada y menos para la lucha. Pero además queda, falta un Barça-Madrid, ¿no? Un Madrid-Barça. Falta un Barça-Madrid, Barça-Madrid. Sí, pero no sé, creo que es un golpe. Creo que sí, creo que la final de Copa es un golpe. La imagen que dio el equipo al final del partido, creo, todo un poco fuera de sus casillas, me da la sensación de que ellos tenían muchas ilusiones puestas en este partido, ¿no? Porque muchas veces el fútbol es un estado de ánimo. Yeah. Y tú le ganas al Barça esta primera final y lo dejas con dudas. Y yo creo que el que sale ahora con dudas es el Madrid. Esto no quiere decir que lo descarte, ¿eh? Pero creo que va a llegar con dudas al siguiente partido de Liga. ¿Y tú, Galder? Yo creo que solo son 4 puntos los que tiene el Barcelona al Madrid ahora mismo. Que una de las ventajas de estar en una situación así es dar la liga por perdida. Es decir, te has quitado presión, has perdido, te has quitado presión. Y si yo fuera culé, me preocuparían mucho las declaraciones. No me acuerdo quién de ellos fue. Uno de los jugadores que dijo que era el primero del famoso triplete o algo así. Y yo pensé, güey, la has liado. Dicho lo cual, yo creo que en Madrid lo que necesita es un poquito de calma, porque las reacciones al final del partido no son normales. Son normales, y si se imponen en Madrid el estilo Carvajal, están jodidos, porque no es la primera. Ya tuvo con Saka en el túnel de vestuarios. Uh-huh. Y creo que es un tipo de modelo que al Madrid no le viene bien, ese punto de la raza, de la casta, de nos ponemos aquí como, o sea, exagerando todo, y lo hicieron con Mourinho y le salió muy mal. Uh-huh. Estos cálculos que hace Galder a mí me gustan, ¿eh? Porque nos resta euforia, y yo creo que en estos momentos nos viene bien que alguien nos reste euforia. Sí, sí. Soy el Pepito Grillo. De sí, sí, un poquito, ¿no? Pepito. Sí. Mira, estaba hablando... No, te necesitamos más que a Cubarsica. Estaba hablando ahora, Galder, de ese final de partido, de esas actuaciones de algunos de los futbolistas, que además fueron expulsados algunos de ellos. Yo, es que la imagen de un futbolista como Rüdiger tirándole un objeto al árbitro es tremenda. Y después las imágenes de Carvajal desde la grada también, contra el árbitro, y vamos al origen de todo ello, porque es algo que pasa fuera del rectángulo de juego, que no pasa durante los 90 minutos que dura el partido. Todo empezó mucho antes, cuando en mitad de la rueda de prensa de los árbitros, se oyó un ñigui ñigui siempre con Galder, que yo pienso que a lo mejor es tu pierna. Perdón. No, si no me molesta, pero estoy pensando, digo, a lo mejor es la pierna de Galder, el peroné que te... Es que tengo que mover mucho todo el rato, sí, es cierto. Eso no ha quedado bien, ¿eh? Claro, yo estoy pensando, digo, esta es la pierna de Galder que cruje o se hace, que le falta aceite. Bueno, hacía referencia a lo que pasa fuera del rectángulo y a esa rueda de prensa de los árbitros de la final, cuando les preguntaron por los vídeos que hace constantemente la televisión, Real Madrid Televisión, y esta fue la respuesta del colegiado de Burgos Bengoechea. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más. Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión, ¿eh?, de por dónde queremos ir, y lo que queremos del deporte y del fútbol. Bueno, pues la respuesta a estas declaraciones por parte del Real Madrid, estas y otras que hicieron parte del grupo arbitral, fue que no acudió a entrenar al estadio de la Cartuja de Sevilla, donde se iba a celebrar el partido, no fue a la cena oficial, no hubo comparecencia de nadie pidiendo el cambio de árbitros, incluso amagando con la posibilidad de no jugar. Bueno, era bastante evidente que esto no lo iban a cumplir. Pero Galder, ¿a ti qué te parece todo esto? Me parece todo terrible. Pero terrible, porque, bueno, primero el vídeo de la Real Madrid Televisión es infame, no sé si lo habéis visto, pero es una cosa terrible. Pero es que le estás poniendo al árbitro en una situación que pite lo que pite, la lectura posterior va a ser negativa. Él salió muy bien, porque yo creo que hizo un muy buen arbitraje. Hubo un momento cuando le llaman del VAR para el último penalti, que pone una cara de a mí no me puede estar pasando esto, porque yo no, vamos. Y a mí me hace mucha gracia, me vais a permitir el chiste, que leí a algún periodista, intento de periodista por ahí, que decía que con ese apellido no debería pitar la final de Copa. Y yo pensaba, joder, ese apellido era de Burgos. Rengochea es el segundo, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, y en sus declaraciones todo bien menos las lágrimas. Yo creo que hay que quitar tensión a estas cosas. Eres árbitro. Está claro que si eres árbitro, tu hijo en la Icastola lo va a pasar mal, exactamente igual que si eres otras profesiones. Bueno, tú eres árbitro y lo otro es un equipo de fútbol que juega y que si el árbitro se equivoca, pues es lo que pasa. Sí, claro. A ver, yo creo que hay más gente que lo pasa mal dentro del fútbol, no solo los árbitros, ¿eh? Siendo durísimo lo que pasan los árbitros, yo pienso, por ejemplo, muchas veces también en los hijos de entrenadores, ¿no? Como lo pasan también muchas veces los hijos de algunos entrenadores o de algunos futbolistas o de algunos periodistas, incluso viendo el acoso, el nivel de acoso que a veces hay en redes. Yo con esto de Real Madrid Televisión tengo un poco sentimientos enfrentados. Por un lado me parece una barbaridad lo que hace, pero por otro lado tengo la sensación de que, a ver cómo digo esto, es Real Madrid Televisión. ¿Vosotros veis Real Madrid Televisión? En realidad nadie ve Real Madrid Televisión. No todos los madridistas, algunos madridistas lo ven y esto es lo que refuerza esta actuación posterior o durante el partido. Pero lleva un poco al nivel que tienen otros grandes medios, sí, esto sí, para replicar lo que sucede en Real Madrid Televisión. Yo creo que muchas veces una gran parte del escándalo que se forma con Real Madrid Televisión está propiciado por estos rebotes, estos retweets, esto quedarse con frames de noticias para nuestras webs de los periódicos, que hacen medios mucho más serios que yo creo que no deberían de entrar. Es decir, en si este no juego. Nos hiciéramos, claro, si nos meto ahí eco, a todos, claro. Si no nos hiciéramos eco de lo que dice Real Madrid Televisión, la audiencia de Real Madrid Televisión es residual. Es un nicho es muy decir. Residual, sí. Galder. Bueno, en el otro lado pasa lo mismo. Yo estoy convencido de que si de Burgos Bengoechea, si el Barcelona pierde la final en la prórroga y ese posible penalti a Rafinha, habría medios catalanes que nos lo sacarían de contexto y dirían que es. Y de hecho, yo viendo las repeticiones del anterior, incluso también de Ferran Torres, pues que a mí me genera tantas dudas cuando la cámara se pone en cámara lenta y te ponen un plano y luego el otro. Porque tú cuando vas en carrera un pequeño toque te desestabiliza y caes. Sí. Y nunca sabes lo que es o lo que no es suficiente. Y lo que hace falta es un poquito más de respeto al estamento. También creo que ellos mismos, el estamento, tiene que aprender a comportarse. O sea, a veces los mismos gestos, cuando enseñan una tarjeta que van corriendo, que parece que le van a pegar con la tarjeta en la cara al jugador, la manera en la que hablan a los jugadores, sobre todo de equipos que no son los grandes. Y entre todos, yo creo que se puede hacer un fútbol mejor. Hay un gesto de Burgos Bengoechea durante el partido que era como haciendo así con la mano para arriba de dejadme en paz, porque los jugadores no se lo pusieron fácil, ni los del Barcelona ni los del Madrid. Del Barcelona ni los del Madrid. Siendo cierto todo esto que dice Galder, yo creo que tampoco no podemos obviar lo que está ocurriendo con el Real Madrid en los últimos años, ¿no? Yo creo que en origen tiene una parte de razón, al final es un club molesto porque entienden que su club rival durante años pagó al número 2 de los árbitros sin saberse todavía muy bien a cuenta de qué. Eso yo creo que es una... Y que no ha tenido consecuencias. No ha tenido de momento consecuencias, es una reclamación legítima, pero de ahí a convertirte en el malote de la clase, en estar poniendo todo el rato todo en entredicho, que si los árbitros, las competiciones, cada vez que pierdes nada vale, nada de lo que está construido vale. Yo a veces termino por creer que detrás de todo esto hay una estrategia para algo, ¿no? Y luego no sé yo si sí, para irse a la Superliga o para qué. Y yo sí que pienso que la actitud de Rüdiger y del resto de jugadores en ese intento de agresión al árbitro, porque era un intento de agresión al árbitro, yo creo que eso es mucho más dañino de lo de Real Madrid Televisión. Sí. Porque porque los aficionados del Madrid, los muy madridistas, sí pueden. O sea, como que les da carta de naturaleza para este tipo de actuaciones. ¿Pero por qué lo hacen? Porque yo creo que ellos sienten que haciendo eso ganan puntos dentro de la institución. ¿Con la institución o con el público? En los dos. En los dos. No ha sido idea mía lo del himno. Ha sido de Sergio Castro. Sergio, si es que en serio. Si es que un madridista como tú hayas decidido cerrar esta sección con el himno del Barça. ¿Es que nos ha enseñado Lamine Yamal que ahora el himno del Barça también se baila? Encima es que Rafa Galder está bailando también. Yo quiero ver a Rafa con el pelo de Lamine Yamal. O sea, déjalo. ¿Es eso la Champions? Hasta tienes que prometerlo, con Rafa. Con la Champions te tiñes el pelo. Si gana el Barça. ¿Venga? Venga, va. Venga, aquí queda. Hasta la semana Amarillo que viene. Ser. Adiós. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Let's go. Y hace una semana que falleció el Papa Francisco. Desde entonces no hemos parado de ver imágenes del Vaticano, sobre todo de la Basílica de San Pedro. Algunos incluso hemos estado allí. Y nuestro artesano, que no tuvo sección la semana pasada, a pesar de que vino hasta la radio, porque tuvimos que cambiar todos los planes y dedicarlo a la muerte del Papa Francisco, bueno, pues nuestro artesano quiere aprovechar la oportunidad para contarnos por qué este lugar es como es y lo que significa. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todos sabemos que San Pedro es el templo más importante de la Iglesia Católica, así que imaginamos que también artísticamente es el mejor. Bueno, eso es subjetivo, pero desde luego la Iglesia lo puso absolutamente todo, todo el dinero, todo el talento de los mejores artistas, del mejor momento de la historia del arte, está en crear ese templo que tiene un objetivo, claro. Ese templo es propaganda, sí, de la Iglesia Católica para decirnos que el Papa viene directamente de Dios. Ese es el mensaje que lanza. Y quiero explicar cómo lo hacen. Vale, pues vamos al detalle del porqué de este mensaje. Yo además he estado allí desde el viernes y cualquiera que haya estado en la Basílica de San Pedro se da cuenta que es impresionante. ¿Por qué es tan buena arquitectónicamente hablando? Bueno, primero, el lugar en el que está es simbólico, por lo tanto, tiene que crearse un templo que vaya acorde con tanto símbolo. Está en, antiguamente, en la antigua Roma, ahí estaba el Circo de Nerón, sí. Luego había una necrópolis, y ahí es donde, según la Biblia, según la tradición, ahí se enterró a San Pedro. Bueno, le crucificaron y lo enterraron ahí. Por lo tanto, se erige el templo a partir de ahí, encima de la tumba. Constantino, el primer emperador cristiano, crea una basílica ahí. Y en el siglo XVI, el Papa Julio II dice, esta basílica no es suficiente, vamos a hacer lo más grandioso. De hecho, literalmente, le ordena a su arquitecto, a Bramante, le dice, constrúyeme la iglesia más magnífica y grande de toda la cristiandad. Y eso es lo que hace Bramante. ¿Cuál es su idea? Él quiere crear en el cerebro de la gente, cuando tú entres en ese templo, que sientas la felicidad, la belleza, la alegría y la pasión máxima. Yeah. Pero no de una forma subjetiva. En aquella época, en el Renacimiento, creen que científicamente el arte, la arquitectura, puede conseguir que nuestro cerebro sienta la belleza máxima y la felicidad pura. ¿Cómo? Con las matemáticas y con las formas regulares. Ellos dicen, las líneas rectas, horizontales, verticales, sí, los ángulos rectos de, sí, 90 grados, sí, y las circunferencias o semicírculos, sí, son lo que nos trae la belleza máxima, porque son las formas más puras y simples. Y por eso toda la iglesia está construida con estas formas. Uh-huh. Pero además le da una forma de cruz griega. En la planta. La planta de... Uh-huh. Fíjate, te he traído aquí, sí, la planta original de Bramante. Sí. Es muy extraña porque normalmente las iglesias cristianas son de cruz latina, como la cruz de Cristo, con un brazo más largo que el otro. Pero él la diseña de cruz griega porque en ella todos los brazos son iguales. Ah. Es perfectamente simétrica, equilibrio. Entonces tú, cuando entras, tu cerebro, según su idea, científicamente segrega todas esas endorfinas. Pero entonces el arquitecto de San Pedro es Bramante, no es Miguel Ángel. Claro, Bramante es el que diseña la primera planta, pero luego muere. El siguiente arquitecto, luego habrá más, hay varios diseños, pero uno de los que hace la contribución más importante es Miguel Ángel, porque él decide... Claro, en el diseño de Bramante él quería poner una cúpula enorme, pero los muros de Bramante son demasiado finos y las columnas no sujetan una columna tan grandiosa. O sea, no lo soportarían. No lo soportaría. Entonces, lo que hace Miguel Ángel es, fíjate que aquí en el plano lo vemos claramente, extiende los muros, los hace mucho más gruesos, los pilares que sujetan la cúpula central son mucho más gruesos para que sostengan ese peso. Y consigue una cosa casi mágica. Al ser más gruesos, no hacen falta tantos muros, tantas columnitas entre medio. O sea, es como más diáfano. Muchísimo más diáfano. Y eso genera, tú cuando entras, tienes ese efecto de... Parece una sala, apenas, claro, no hay columnas. Entonces, apenas. Es el cambio de diseño entre Bramante y Miguel Ángel lo que hace que el edificio, cuando entras, sea eso, ¿no? Sea tan impresionante, tan apabullante. Claro, porque no solo es altísimo, sino que apenas hay columnas. No tienes la sensación de que estés en un edificio. Es prácticamente se sostiene casi de forma celestial, por obra de Dios. Uh-huh. Y gracias a esto pueden hacer una cúpula enorme, increíble. Y esto es una de las cosas más espectaculares de toda la Basílica de San Pedro, que tiene una la cúpula central es muy especial. No solamente es grande, sino que a Miguel Ángel y a los arquitectos que le suceden en el diseño de la cúpula, ¿sí? Se les ocurre que no la vamos a hacer semicircular. Fíjate, este es el diseño original de Bramante. Sí. La cúpula es como de media naranja, sí, una bóveda como de semiesfera. Y como más achaparrada, como más, ¿no? Claro, queda mucho menos impresionante. Sí, sí. Sin embargo, el diseño de Miguel Ángel y de los arquitectos que vendrían después dicen, vamos a inspirarnos en el Duomo de Florencia, que es ovalada. Sí. Y fíjate cómo parece que se eleva, no es una semicircunferencia, sino que parece mucho más alta, creando unos refuerzos, unos nervios centrales aquí, con esos arcos más apuntados, hacen que el peso, en lugar de caer hacia los laterales, como en la cúpula anterior, van más en vertical. Por lo tanto, se puede levantar más y cuando estás delante de ella, parece que se eleva. Claro, te impresiona todavía, claro, más. De todas formas, hay una cosa que no me cuadra, y viendo los diferentes diseños de la base, porque estábamos hablando de la cruz griega, al final el diseño de San Pedro no es una cruz griega, sino que tiene una nave central mucho más alargada que las otras. O sea, hay una parte de la cruz más larga que las otras. Claro, hay que decir una cosa, y lo voy a decir entre comillas, pero aquí empiezan las chapuzas de San Pedro. Vale. Es todo maravilloso, pero aquí pasa algo. El diseño original está muy bien, porque es el equilibrio, es perfecto. Sí, sí. Pero claro, el Papa dice, tengo un problema. Aquí vienen muchos peregrinos, viene mucha gente y necesito más espacio. O sea, ahí no van a caber. Claro, no pueden entrar directamente donde ya va a estar el altar. No hay sitio para que esté la gente. Por lo tanto, ordena que se amplíe y Maderno, el siguiente arquitecto, hace que la cruz griega, que con todos los brazos iguales, se convierta en una cruz latina con la nave central mucho más larga. Y esto está muy bien en sentido práctico, pero arruina uno de los grandes efectos que quería Miguel Ángel. Te he traído aquí, fíjate, el diseño exterior, si se hubiera construido como quería Miguel Ángel, por ejemplo, con la cruz latina. Estés donde estés, aunque estés muy cerca de la entrada, tú ves la cúpula. Claro, si no, a la que entras ves la cúpula. O sea, ya entras debajo de la cúpula prácticamente. Claro, según entras, claro, y miras hacia arriba. Y es, claro, esa cúpula mide, claro, 30 pisos. Tú imagínate un edificio de 30 pisos metido ahí. Entonces, cuando entras, la impresión es celestial, magnífica. Sin embargo, al alargar ese lado, tú ya tienes que entrar 100 metros por una nave central, que se pierde esa impresión. Y desde fuera es aún peor, porque claro, desde fuera, cuando te acercas mucho, fíjate en la foto, sí, ya no se ve esa cúpula. Originalmente, claro, sin esa nave, hubieras visto todo elevándose hacia el cielo con la cúpula. Sin embargo, ahora, cuando tú estás en la Plaza de San Pedro, mucho te tienes que alejar para poder ver la cúpula elevándose hacia el cielo. Por lo tanto, se pierde un poco del efecto. Y con lo que cambia también, no solo la visión de la cúpula, al alargar esta parte de la cruz, lo que cambia también, hay un cambio total en la fachada, tampoco es la original, ¿no? Claro, la fachada original es esta que te he traído aquí. Este es un diseño con la fachada que tenemos ahora, pero tenía dos torrecitas, una a cada lado, simétricas, encuadrando la cúpula que, sí, estaba al fondo en el centro. Sí. El problema, Bernini diseña estas torres, se empiezan a construir, pero se dan cuenta de que el terreno es inestable, pesa demasiado y hay riesgo de que se derrumbe. Por lo tanto, segunda chapuza de la basílica. Cortan las torres. No hacen las torres, por lo tanto, queda una fachada demasiado horizontal. Esto es muy curioso porque el interior de San Pedro es inmenso. Pueden ser 20, 25 pisos en las naves más bajas. Un edificio de 25 pisos ahí dentro. Es altísimo, vertical. Sin embargo, desde fuera no lo parece. Te das cuenta de que parece, sí, una fachada muy horizontal. Sí. Una gran catedral, una gran basílica, un gran templo cristiano tiene que alzarse hacia el cielo como todas las catedrales, la catedral de Burgos, la de León, cualquier gran catedral. Sin embargo, esta, al no tener las torres, parece muchísimo más plana y pierde un poco. O sea que muy bien, pero alguna chapucilla tiene. Nada puede ser perfecto. Y luego estos días hemos hablado mucho, hemos emitido de hecho todos los programas desde ahí, desde la Plaza de San Pedro, porque está considerada una de las mejores plazas del mundo. Para empezar, la diseña Gian Lorenzo Bernini. Bernini es el gran artista del barroco y por lo tanto ya con él, solo con eso ya está. Merece nuestra atención. Pero luego hace una cosa muy curiosa. Fíjate en el plano aéreo de la plaza. Sí. Hemos dicho, La iglesia es puro renacimiento. La basílica son todas las curvas, todo lo regular, ordenado, equilibrado. Sin embargo, el diseño, las formas geométricas de la plaza son todo lo contrario. Es barroco puro, sí. Irregular. Están formadas por un trapecio que tenemos aquí, sí. Irregular, y esta forma ovalada, sí, de la plaza, ovalo, sí. Que son como los dos brazos circulares que se cierran. ¿Esto por qué es? Porque el templo es un sitio regular, porque es un sitio de contemplación, de quietud, para estar sentado. Pero la plaza tiene que incitar al movimiento. Tú cuando llegas, entras en la enorme plaza, esos brazos son como que te abrazan, como que las columnas de los lados te están acogiendo al pueblo, a los peregrinos que llegan allí, te incitan a moverte, a conversar, a hablar en un espacio muy amplio. Y luego el trapecio cierra la vista hacia el interior de la basílica y te está llamando. Es como la transición hacia el recogimiento. Claro, tú lo ves y te incita a entrar. No solamente estás en la plaza, sino que te está llamando, te está dirigiendo inconscientemente para que entres. Todo esto es el movimiento del barroco. Y entonces hay un cambio muy radical entre la basílica renacentista, que está llena, como decía él, de formas más regulares, la plaza, hecha a base de formas mucho más irregulares. ¿Por qué rompe tanto con el estilo original? La culpa la tiene un señor que no tiene nada que ver con el Papa, de hecho es el gran enemigo del Papa, que es Lutero, ¿ah? La Reforma Protestante. En esta época, en el siglo XVII, la Iglesia Católica está en guerra contra los protestantes. Tienen un enorme problema, y es que la gente se está yendo. Y el principal problema lo tiene el Papa, porque el principal ataque es... los protestantes dicen, el Papa es todo lujo, esto es un desfase, no puede ser. Entonces la Iglesia usa el arte como propaganda para atraer a la gente. Es un poco como cuando tú te tienes que poner un poco más sensacionalista para que... Sí, para que la gente te escuche o te lea. Claro, tienes que exagerar un poco, sí, para atraer a la gente y que no se te vaya. Para captar la atención. Claro, entonces el barroco, y especialmente Bernini, hacen esto, crean un diseño muy llamativo que te atrae, que te acoge, que te sientes bien, pero sobre todo que te sobrecoge. Es espectacular. Has estado allí, tendrás muy reciente en la mente, sí, lo que es entrar en esa plaza. Sí, sí, que es una, sí, cosa... Sí, sí. Tú imagínate que estás por las calles de Roma, estrechísimas. Sí. Estás andando por ahí y de repente... Giras una esquina y entras y en te encuentras plaza. Esto. Sí. Inmensa. Sí. Que además está diseñada para que esos brazos circulares hagan que te gires, mires hacia la basílica y entres hacia ella. Y por lo tanto es para impresionar. Hay un problema. Otra chapuza de la plaza o del Vaticano, entre comillas chapuza. Este diseño de Bernini estaba pensado pues con una trama urbana de Roma, con calles muy estrechas para que, sí, según que te acercas... Que son las calles que rodean al Vaticano, que son muy estrechas. Claro, y según te acercas, claro, pues entras en la plaza y, sí, te sobrecoge. Pero en el siglo XX Mussolini decidió crear la Vía de la Conciliazione, que es la vía que desemboca en la Plaza de San Pedro. Esta enorme avenida. Sí. Entonces, rompe ese efecto, porque antiguamente tú entrabas por aquí y de una calle estrechísima, de repente entras, ¡pam!, en este sitio inmenso. Y la gente no estaba acostumbrada a ver plazas tan grandes. Sin embargo, desde la obra de Mussolini, tú ya entras desde muy lejos, ya ves el Vaticano. Ya vas viendo el Vaticano. Y la plaza. Sí. Entonces, el efecto cambia. Y te he traído aquí la imagen. Claro. Ya no tienes esa sensación de entrar en un espacio sagrado, es místico. Es que diferente. Pero ganas una cosa. Desde aquí lejos sí que puedes ver la cúpula entera, sí, con la fachada. Sí, sí. Cuanto más te alejas, lo decíamos antes, más la ves. Y hay una cosa a mí de la plaza que me impresiona siempre. Las columnas gigantescas que rodean toda la plaza, que son enormes, pero son muy simples. Sí. De hecho, el estilo más simple de todos, que es el toscano, más simple aún que el dórico de la antigua Grecia, que son este fuste completamente limpio, sin ningún tipo de estría ni de decoración. ¿Por qué son así? Porque él lo que quiere es que te sientas acogido e impresionado por las columnas, pero que no destaquen demasiado para que la fachada luzca mejor. Claro. Además son blancas, sin decoración, sí, sin, sí, nada. Sí, sí, sí. En contraste de este blanco liso con la fachada de colores y tan decorada, inmediatamente sientes que San Pedro es maravilloso y quieres ir hacia allí. Y Bernini, que es el diseñador de la plaza, hizo obras muy importantes también en el interior de la basílica. El baldaquino, que ejemplo, hemos visto tanto estos días. Sí. El baldaquino es como un templete que es habitual en algunas iglesias, que, uh-huh, está justo encima del altar. Sí. Tiene una función muy clara. No solamente es destacar que está encima de la tumba de San Pedro, sino ponerle una escala humana a ese edificio, porque está justo debajo de la cúpula. En ese centro, la altura es de 130 metros, 30 plantas de altura. Sí. Es tan grande que tú cuando entras no tienes la sensación de que sea tan grande, porque es inconmensurable. Sí. Por lo tanto, crea este baldaquino para ponerle una escala y que digas, vale, si esto es grande, esto es... Claro, porque el baldaquino ya es grande, pero se ve enano en comparación con la cúpula. Claro, en comparación con la cúpula es diminuto. Pero es que el baldaquino es un piso de 8 plantas. Claro. Tú cuando estás ahí no te das cuenta, pero... Sí. Ponerle escala humana a esa arquitectura tan grandiosa. Bueno, ¿todo es demasiado excesivo, tú crees? ¿Hay algo de excesivo dentro? Es todo muy excesivo. Salvo el edificio, que es muy renacentista y es muy equilibrado, pero grandioso, la decoración barroca que tiene es excesiva. ¿Por qué? Lo que te he dicho antes. El protestantismo ataca directamente al Vaticano y al Papa. El Papa lo que tiene que hacer en reacción es decir, vale, sí, nosotros somos un exceso, pero es que este sitio es sagrado. Todo el edificio está diseñado para decirte, Dios, por intermediación de Cristo, le dijo a San Pedro que fuera el primer Papa, y por lo tanto todos los papas vienen de Dios. Entonces, todo lo que hay aquí tiene que sobrecogerte para que tú te creas esta idea. Te abruma, te abruma. Porque si no, te pasas al protestantismo y pierdes fieles. Pues muy interesante, por si hay que volver a hacer el cónclave. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Si hay una cosa que me guste más que el True Crime, es el True Ahorro. Y este año te has pasado subiéndome el precio del seguro. Así que adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Yo, come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. Tras un fin de semana de trabajo en Roma, el lunes hace un poquitín más cuesta arriba y a estas alturas de la mañana lo que apetece es que no me líen, pero se han sentado aquí Pepe Rubio y Sergio Castro con los mitos 2.0 y seguro que me lían. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenas de nuevas. Pues sí, fíjate que imaginaba que estabas deseando vernos. Yo siempre os echo de menos. Sí, además ganó el Barça y, por ejemplo, y el fin de semana, bueno, pues ha sido extraño, pero qué mejor sección que el mito para ponerse las pilas, ¿no? No, nada mejor. Y de hecho, a partir de ahora te vas a sentir como si hubieses tenido un fin de semana tranquilo, más tranquilo del que has tenido, de descanso absoluto, te vamos a dar paz. Vale. Somos como tu EGM semanal. Vale. Si esta sección funciona, ya todo va a ir bien. Vale, venga. ¿Pero por dónde va el mitos 2.0? Vale, el mitos de este lunes va de personas que no conocemos, pero que forman, sin embargo, parte de nuestras vidas. Gente que no conocemos, personas que no conocemos, pero que forman parte de nuestras vidas. Tendréis que explicarlo bien, porque de entrada es un poco complicado. Bueno, un par de ejemplos y lo entendemos. Escucha esta música. Vale, tengo que decir a qué me suena. Pues a un violinista versionando un tema de Coldplay. Para ti es solo eso, un violinista cualquiera, pero para Sergio y para mí es el músico callejero que durante un tiempo nos silenciaba al entrar en el metro de Gran Vía de Madrid. Eran tiempos en los que, por razones estratégicas, cogíamos el mismo metro, íbamos juntos, íbamos hablando de nuestras cosas y la conversación siempre quedaba interrumpida por el atronador sonido del músico que ya no nos dejaba hablar. Vale. Entonces decíamos, ¿qué dices? Que de hecho, le cogimos tanto cariño que pensamos en traerlo un día aquí, al programa, pero también es verdad que un día desapareció. Ah, no lo conocíamos de nada, nunca hablamos con él, pero durante 2 años formó parte de nuestras vidas. Entonces voy pillando por donde va el mito de hoy. A partir de aquí los ejemplos son infinitos. Pueden ser personas hasta que hacen la publicidad, por ejemplo. Solo componerte una música, aunque ya hace muchos años de esto, a ti te vendrá enseguida a la cabeza un personaje que forma parte de nuestras vidas. La lotería de la Navidad y me viene a la cabeza el calvo de la Navidad, que es verdad que ya hace tiempo que no hace el anuncio. Ojo, lo llamas el calvo, ¿eh? No tiene ni nombre siquiera, es el calvo. Pero no lo digo de manera despectiva, calvo de la Navidad. Descriptiva. Descriptiva, sí, sí. Descriptiva. Alguien que nos acompañó cada año entre el año 1999 y 2020, este actor británico se llama Clive Arrindell, pero resulta que escucháis el nombre por primera vez, seguramente. Sí, la mayoría. Claro. Yo sí. Ni siquiera hemos oído nunca su voz, también valdría como persona que no conocemos y que forma parte de nuestras vidas. Claro. Vale, casos más cercanos. hablamos, de gente común, del día a día. Bueno, vamos a poner ejemplo de personas que no conocemos y que forman parte de nuestra vida, para situar a los oyentes, que ya pueden, por cierto, llamar al 900-100-800 o dejar mensajes en los perfiles de Hoy por Hoy en redes sociales o en el WhatsApp 638-313-466. Y esos ejemplos son casos que nos ponen algunos de nuestros compañeros de redacción de este programa de Hoy por Hoy. El primero, Severino Donate, que cada día pasea a su perro. Cada vez que saco a pasear al perro, o el perro me saca a pasear a mí, me muevo más o menos por las mismas calles, por los mismos parques, y te vas cruzando con los mismos dueños de perros. Y cuando mi perro se para con otro perro y se saludan y están oliéndose ahí un rato, pues tú miras al otro dueño o a la otra dueña, sonríes, haces un pequeño comentario de si está lloviendo, que está lloviendo, si hace frío, que hace frío, o si hace calor, que hace calor. Y poco más. Todos los días me vuelvo a encontrar con esas mismas personas. No sé ni cómo se llaman, ni si trabajan, si no trabajan, si la vida les va bien o si les va mal. Y yo para ellos no soy más que el tipo que va con un perro que se llama Coco. Vale, esto va de personas que no conocemos, pero que forman parte de nuestra vida, que es el mito de hoy. Y si tienen algún caso, nos llaman 900-100-800, nos dejan mensajes también si quieren a través de las redes sociales. 900-100-800, personas que no conocemos y que forman parte de nuestras vidas. Más ejemplos. Si los no conocidos que forman parte de nuestra vida para Sebe eran los paseantes de perro con los que se encuentra cada día, para Ana Uslé son los que están al otro lado de un teléfono o correo electrónico. Pienso sobre todo en las personas a las que nunca voy a ver. No puedo ponerles ni ojos ni cara. Las que están detrás de muchos correos electrónicos. Las que están al otro lado de esa llamada que tengo que hacer todos los días para pedir el servicio de taxi que puede traerme al trabajo. Y también las de una cita médica, por ejemplo, para los niños. Son importantísimas y pueden cambiarme el día. Este perfil de no conocidos que describe Ana Uslé, que forma parte de nuestra vida, yo creo que tenemos muchos. Más ejemplos. Sí, y ojo, porque no es menor cuando esa persona que es importante en tu vida no conoces, ni tiene ni cara ni voz. Es el caso de Eva Cruz. Hay un hombre que marca mi vida, que marca mi día a día, pero si lo viera por la calle no le reconocería. Se llama Francisco Pérez, o sea que podría ser cualquiera, pero es la persona que firma las cartas que me manda el banco. Lo tengo en mis pensamientos a diario, pero ya te digo que ni idea de la cara que tiene. El hombre que le manda las cartas del banco a Eva Cruz no tiene ni voz ni rostro, pero le dice cómo va su vida económica, que es muy importante en su vida. Y el último caso es maravilloso, es alguien, no sabemos si hombre o mujer, que Pascual Donate no conoce, pero que para él es alguien muy importante porque le ofrece cada semana una delicia gastronómica. Hay un bar al que suelo ir con cierta frecuencia a tomarme exclusivamente su pincho de tortilla con un cortado. Una tortilla espectacular. Y he estado tentado muchas veces de meterme en la cocina para ver quién hace esa tortilla. No sé si es hombre, si es mujer, pero es muy importante porque ese pincho de tortilla es un capricho que me permito ciertas mañanas e incluso algunas tardes. Pues un día se podría traer algo o conocer nosotros también a esa persona que cocina ese pincho de tortilla que se come Pascual Donate. Es verdad que conocemos siempre la cara de los camareros, pero casi nunca conocemos a los que están en la parte de atrás, a los cocineros o a los que lavan los platos. 900-100-800, esperamos sus llamadas. Hoy Los Mitos va de esa gente que no conocemos de nada, pero que forman una parte muy importante de nuestras vidas. 900-100-800. Y ahora que ya lo hemos explicado, me tenéis que decir la razón de este mito. ¿Qué os ha inspirado? Pues es una historia de hace años que hace un par de semanas se terminó. Tres chicos y una chica que se convirtieron durante exactamente 10 años en las primeras caras que veíamos cuando veníamos aquí a trabajar a la SER. Y a ella incluso la veíamos bailar a horas muy tempranas con uno de los chicos jugando con el vaso de café. Forman parte de nuestra familia durante 45 segundos cada día que la máquina de vending nos servía, tardaba en servirnos el café. Porque ellos y ella eran los protagonistas del vídeo que mostraba la máquina mientras hacía su servicio. Un jefe desagradable, un chico recién contratado, otro que ejercía de pelota y ella, a la que no le gustaba el nuevo hasta que termina incluso bailando con él. Pero desgraciadamente hace una semana la empresa Vending S.A. ha decidido cambiar la máquina del café y la nueva ya no tiene vídeo. Vaya por Dios. No, y ya no volveremos a ver bailar a la hoy escritora y traductora Julia Viejo, que hoy nos acompaña en este estudio. Ella es la persona que no conocíamos hasta que hoy ha sido muy importante y que ha sido muy importante en nuestras vidas. Y que echáis de menos. Hombre, porque ahora subís a buscar el café a las 7 de la mañana y no está ella. Todo es muy frío, todo es muy triste. Es una máquina verde, color verde, que no aporta nada, que es muy difícil manejar. Sí, es fácil. Bueno, pues vamos a hacer la reivindicación primero a los señores Vending, que vuelvan a poner el vídeo. Hubo otro nuevo. Otro que... nuevo, que lo... Exacto, que no, lo que siga la historia. ¿Qué pasa después del baile? Claro, ¿qué pasa después del baile? ¿Qué pasa después del baile? Julia Viejo, buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo que decir que no te conocía porque nunca tomo café de la máquina, con lo cual nunca había subido, y cuando me contaron la historia no daba crédito a eso. O sea, tú eres la chica del vídeo de la máquina del café, al menos de la cadena SER. Sí, sí, me enteré en directo un día que vine a hablar de otra cosa y me dijo una compañera vuestra, Emma Vallespinos, si tú sales en la máquina que está aquí arriba. Y yo, ¿cómo? O sea, tú viniste a hablar de otro negociado, ahora hablaremos de a qué te dedicas realmente, y llega aquí y una redactora te dice, ¿tú eres la chica de la máquina? Sí, sí, exacto. Bueno, yo ya había visto el vídeo en hospitales, por ejemplo, en las máquinas de café de hospitales, en aeropuertos, bueno, de encuentros bastante surrealistas, ¿no? Con ese vídeo en situaciones insólitas. Pero yo no sabía que estaba aquí en la SER. ¿Cuál es la historia de ese vídeo? ¿Por qué acabas haciendo tú ese vídeo? Bueno, porque yo hace... Bueno, ese vídeo tiene 10 o 12 años ya, pero la huella digital es muy extensa. yo hacía cositas de actriz, me apuntaba a un bombardeo, ¿no? Cuando tienes 20 y pocos años, pues hacía videoclips, hacía sketches para internet, de todo, un montón de cosas mejores y peores. Y una de esas fue pues un spot de café que yo no sabía dónde iba a acabar. ¿Tú no sabías cuál era el destino del vídeo? No. Yo decía sí a todo, lo hacía, hacía mi baile con el, ¿te pagaban? Con el café, me pagaban y me iba y ya está. Yo no sabía cuál era el destino. Pero eso. Claro, por lo que dicen ellos, tenía un argumento, ¿no? O sea, no era simplemente tu cara diciendo ponga por aquí, ve en la rendija el euro o lo que cueste el café. No, un argumento además que se repetía cada día, claro, el mismo, pero te enganchaba. Era un chico que acaba de llegar nuevo a la oficina, todo el mundo lo maltrataba, ella incluida. Le ponían cara, todo en blanco y negro, pero de pronto llega la máquina del café, todo se ilumina de color, él saca va a sacar café, todo le miran raro, y cuando sale el café, mira a la chica y se pone a bailar con ella. Y una pregunta, ¿vosotros durante 10 años habéis estado viendo este vídeo? Sí, yo, es verdad que... ¿Todo el rato? No, hay un momento en que ya no soportas la historia. Porque claro, ya sabes primero cómo acaba, que lo que no ha contado Pepe es que eso es una fantasía, porque una fantasía, después de beberse el café, después de bailar con la chica, de que todo el mundo caiga bien, de que él sea el nuevo jefe, se despierta de nuevo y sigue siendo un chico sobrepasado por el trabajo, maltratado por su jefe e indiferente a sus compañeros. Pero hay un momento en que dejas de verlo. Ahora seguimos hablando tanto del vídeo como con Julia, una persona que aquí mis compañeros durante 10 años la han estado viendo y que ahora tenemos aquí sentada a nuestro lado, alguien que ha formado parte de sus vidas y a la que no conocían de nada. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito. Personas que no conocemos, pero que forman parte de nuestra vida, es el Mitos 2.0 de hoy. Esperamos sus llamadas para que nos cuenten ustedes quiénes son esas personas que para ustedes forman parte de su vida, prácticamente de su día a día, de su cotidianidad, pero de las que no saben absolutamente nada, que ni siquiera les conocen. 900 100 800. Ahora seguiremos hablando con nuestra invitada, pero primero, vosotros tenéis, además de ella, ¿tenéis alguna persona que forme parte de vuestras vidas y de la que no sepáis nada? Yo conozco, de hecho, un día nos acercamos mi hijo y yo a pedirle una información, porque la llamamos el hombre triste de Atocha. El hombre triste de Atocha es un señor que está por las tardes, siempre pasamos por allí los lunes, los martes y los miércoles, y es un señor que da la información de Adif a la gente que está perdida en la estación, y le han puesto una mesa muy triste en medio de la nada, y el hombre está allí siempre parado, y me acuerdo que un día nos acercamos a preguntarle por un cercanías o algo así para que el hombre nos hablara, para darle conversación, porque nos parece, y ese hombre le llamo el hombre triste de Atocha. ¿Y tú, Sergio? A mí me da mucha pena ahora que se ha marchado un año después de estar en la casa en la que estoy el portero del edificio, que son varios. Y entonces para mí ya formaba parte en el mismo horario de la cotidianidad y de las rutinas. Y además tenía el plus de que era muy, y es, muy buen mago. Entonces siempre te hacía un truco de magia. ¿El portero? Sí. Tenía a todos los niños de la urbanización encandilados y tal. Y un día dijo, me marcho porque ya llega la jubilación. Y siempre me da esa cosa de pena de que ya no poder verle. Pero he pensado luego que me ha pasado toda la vida. Recuerdo cuando estuvieron, siendo yo pequeño, un grupo de obreros haciendo una instalación en casa, que cuando se fueron lloré desconsoladamente porque ya pensé, no los voy a volver a ver. A mi madre decía, es que es bueno no volver a verlo, no podemos estar viviendo. Y a mí me daba tanta pena. Que pueden estar aquí. Los claro. Lampistas todo el día. Y hacían tanta compañía, eran tan majos, que para mí formaban parte de la vida. Entonces eso también me ha dado pena. Claro, y el origen de este mito, por si no nos han escuchado al principio, es porque ellos dos ahora mismo echan mucho de menos mucho. A una persona que se llama Julia Viejo, que es la mujer que protagonizaba el vídeo que aparecía en la máquina de vending del café, que ellos toman todas las mañanas, que les acompañaba en ese primer café, en ese primer momento, y ahora la máquina ha quitado el vídeo y están como desasosegados. Yo lo noto. Y además, tú, Sergio, yo os preguntaba antes, pero tenía argumento. Sí. Y tú me decías que sí tenía argumento, pero claro, el argumento se cortaba en cuanto tú retirabas el café. Claro, tú podías ver toda la historia o parte de la historia, dependía de cuándo el café ya estaba listo para que lo cogieras. Si lo cogías, el vídeo desaparecía. Y es verdad que yo tardé en ver toda la historia porque solía coger el café antes, pero también es verdad que con el paso de los años lo que ya no hacía era ver el vídeo, porque ya me lo sabía de memoria. Sabía cuando Julia bailaba, lo que iba a pasar, sabía todas las cosas, entonces ya directamente no lo veía por agotamiento también. Es un vídeo que estaba en la máquina de café de aquí de la cadena SER, pero que decíamos también al principio que estaba en las máquinas de café o de vending de muchos otros lugares, de lugares públicos, estaciones, hospitales, y hay el caso, Julia, de algún momento que a ti te ha pasado algo en un sitio donde estaba tu vídeo, ¿no? Sí, de hecho fue la primera vez que yo vi que el vídeo estaba en las máquinas, ¿no? Estaba visitando a mi abuelo en el hospital, que estaba muy mal el hombre, y lo cuento porque él tenía muchísimo sentido del humor y sé que le habría hecho mucha gracia, pero pues eso a primera hora de la mañana, ya a punto de despedirnos de él, fui con mi hermano a la máquina y me dice mi hermano, ¿qué haces ahí? Y yo, ¿ahí dónde? Y dice, ahí en la máquina. Y yo, ¿qué? Y claro, fue esa la primera vez que supe que estaba yo en las máquinas. Y luego fui a decírselo a mi abuelo. Bueno, fue la última anécdota que compartí con él. Qué bueno. ¿Y eso qué te pasó aquí en la serie? Ahora explicaremos exactamente a qué te dedicas tú y por qué estabas aquí en la serie en ese momento y que Emma Vallespinos te reconoció. ¿Te ha pasado en algún otro sitio que te hayan reconocido como la chica de la máquina? No, la verdad. Es que es muy difícil. Alguien que asocias a una pantallita, ¿no? Creo que es difícil luego reconocerla. Puedes decir, hostia, tú, me suena la cara de esta, pero no voy a decirlo porque no puede ser la chica de la máquina. También hablamos de que son 10 años, quiere decir que Julia no es en el sexto año la misma persona. Claro. Es difícil reconocerla en el sexto año más de 10 años. Y después. Además porque Julia habitualmente la puedes conocer en otro contexto porque ella es escritora, ella es editora, traductora, intérprete, ha publicado con Blackie Books el libro de relatos En la celda había una luciérnaga y recientemente la novela Mala estrella, ha editado la antología poética de Gloria Fuerte, ha traducido, entre otros autores, a Silvia Paz, con lo cual entiendo que tú venías aquí a hablar de libros. Bueno, a hablar de lo que queráis. Yo soy polifacética. No, pero aquel día que te reconocieron. Aquel día sí. Tú venías a hablar de libros. Hablando, no sé, de Gloria Fuerte, o de mis libros. ¿Y tu enfoque vital ahora es puramente literario? ¿O si alguien te llamara y te dijera, ¿quieres hacer un vídeo para la máquina? ¿Lo harías? Sí, yo sigo haciendo cosas de actriz de vez en cuando. Creo que no hay que perder, pues sí, esa cosa polifacética, ¿no? Me encanta, me divierte. Al final es jugar a ser otra persona, que también escribir tiene mucho de eso. Y si queréis que grabe otro vídeo o que venga yo a las 7 de la mañana todos los días a lo mejor te voy a pedir, porque los chicos están, ya lo ves cómo están, que estamos dedicando un tramo de radio a esto, imagínate cómo se han quedado. O sea que a lo mejor te voy a pedir que grabes un vídeo y ya se lo vamos a poner pero nosotros. Y de los otros actores que formaban parte de esa historia, ¿tú tenías un vínculo con ellos? ¿Dejaste de verlo el mismo día que grabaste aquello y no los volviste a ver más? No, tengo mucho vínculo con ellos. Sí. Están bien ellos. Están muy bien. Mándales un abrazo. Diles que aquí en la cadena SER se les echa de menos. Mucho. Hablabas antes de que te gusta hacer muchas cosas. Tú has trabajado incluso como librera, ¿no? Sí, he trabajado en una gran cadena como librera. En el mundo del libro he tocado casi todos los palos, ¿no? Librera, desde editora, la edición, escritora, sí. vendedora de libros. Sí, sí, sí. ¿Y tú tienes alguna persona de esas que forma parte o ha formado parte de tu vida y que no sabes quién es? Cuando era librera, muchísima gente que venía... Sí, que venían siempre a comprarse el nuevo libro de no sé quién, ¿no? Estos autores que sacan libro todos los años y ya les tenías fichados. Y luego gente de la calle, de músicos y tal. Me ha recordado lo que habéis dicho del violinista. A una organillera, que no sé si sabéis quién es. Es una señora muy mayor que toca en el rastro y que a veces toca en las fiestas populares. Debe tener 150 años. Pero que me hace mucha ilusión verla siempre. Es un típica organillera de Madrid. ¿Y te la encuentras? Sí, no sé cómo se llama ni nada, me gustaría saberlo, pero siempre, siempre la señora muy, muy, muy, muy mayor, pero mucho, tocando el organillo en cualquier fiesta madrileña. Gente que te vas cruzando en la vida y que desconoces. Yo recuerdo uno que tocaba la armónica en mis inicios aquí en la radio, iba a cualquier manifestación que te mandaban y estaba un señor mayor con una chaqueta larga tocando el 1 de mayo, la internacional, que era. Tocaba. Se adaptaba, ¿no? Adaptaba. Y un día fui a renovar el carnet a una clínica de esta que van a renovar el carnet y el médico que me atiende era este señor. ¿En serio? Era el dueño de la tienda. Después me he enterado la historia de este señor que ya ha muerto, que vivía ahí en Legazpi, la clínica Legazpi, que está cerrada porque el señor murió. Pero la clínica Legazpi que hacía permisos de arma. Era el propietario de la clínica. Era médico y propietario, pero yo pensaba que un señor disparatado, por decir alguna cosa. Un señor que siempre estaba con una armónica tocando en los sitios, un señor mayor. Y era don Antonio. Le llamaban. Mira, don Antonio. Son Soles desde Ávila. Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. ¿Qué tal, Sonsoles? Cuéntanos, ¿quién es esa gente que forman parte de tu vida pero que tú no conoces? Pues mira, desde hace ya muchísimos años los vecinos de enfrente, pero no de enfrente de mi bloque, de enfrente de los pisos de la calle. Sí. O sea, justamente enfrente. Entonces, desde hace años, una de las en las ventanas hay una señora que hace las tareas exactamente igual que yo. Cuando yo limpio cristales, la veo a ella limpiar cristales. Ella me mira, yo la miro, y así a veces he levantado la cabeza y hemos hecho un gesto de saludar. Y en la otra ventana hay siempre nos llama la atención porque hay un chico que estudia. Sí. Y siempre está estudiando, y sea la hora que sea. ¿Estará preparando posiciones? Mira, no lo sé. Solo se está estudiando y está con el ordenador y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, y muchas veces digo, y este chico no sale y siempre estudia, y pobrecillo, y no estudia, y no saldrá. Bueno, pues hubo un tiempo que no le veíamos. Sí. Y mi marido, y yo ya decía a mi marido, estoy preocupada, es que yo no le veo al chico. No le veo. Y ya de repente un día digo, anda, sin más, y le digo a mi marido, ya aparece el chico que estudia. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí, sí. Y claro, es que ya, bueno, no puedo por menos que cuando bajo las persianas, sobre todo en invierno, para cerrar, a ver si está. Y digo, sí, sí está, tiene la luz dada, está con el ordenador. Es como una preocupación, yo qué sé. Y nunca te los ya has... Ya se ha metido en mi vida, nunca te no los sé has... ni quién es, ni la edad que tiene, ni qué hace. Y son Soles... Solo sé que, bueno, que él ya sabe que hay una persona que se preocupa por él. Y son Soles, ¿nunca te los has cruzado por la calle, ni a la que limpia lo mismo que tú, ni al chico que estudia? No, porque es que son de enfrente, pero ellos, la puerta de su casa debe dar todavía a otra calle más arriba. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, bueno. Entonces, no tengo ni idea. Pues, no tengo ni idea. Dos personas que forman parte de la vida de Sonsoles y que no conoce, incluso se preocupa cuando no les ve. Belén, desde Valladolid, muy buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Pues mira, yo te voy a hablar de unas gemelas que tendrán unos 60 y tantos años, que a lo largo de mi vida las he visto mucho por el centro, a las dos hermanas, siempre van juntas, siempre van muy bien vestidas, conjuntadas, yo las llamo las iguales para hoy, y en Valladolid pues forman parte del paisaje urbano, ¿sí? Porque es verdad, las conoce todo el mundo, y las vemos muchísimo, nos dan ganas de... Creo que ellas también nos fijamos en ellas porque siempre van idénticas vestidas. Pero y nunca habéis hablado, o sea, las conocéis nunca sin conocerlas, de hecho. Exactamente. Bueno, mi marido una vez fue a un organismo y me dijo que una era funcionaria. Pero yo yo no las... Y bueno, cuando pasa un cierto tiempo y no las vemos, digo, hace mucho que no vemos a las iguales para hoy. Qué bueno. Y bueno, pues eso, te dan ganas de saludarlas porque son, ya te digo, como casi familiares, rostros familiares, y eso es lo que pues, te cuento. Belén, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Hasta un luego. Abrazo. Claro, y me gusta porque Belén decía lo mismo que Sonsol, es que cuando no las ven, hasta te preocupas un poco, ¿no? Es decir, ¿qué habrá pasado que no las vemos? Lo mismo son como los rockeros estos de Madrid Rock. Por ejemplo, los heavy de Madrid Rock. Claro, los que estaban, ahí siempre en la Gran Vía. Y Domingo desde Granada, muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer hablar con vosotros. Cuéntanos, Domingo, ¿quién es esa gente que forma parte de tu vida? Pues mira, yo soy técnico en emergencia sanitaria, en una UBI móvil. Aquí trabajo en emergencia, en Granada capital, en la provincia. Sí. Y bueno, pues nosotros, los avisos, no siempre tenemos que hablar con... Nosotros somos el brazo que está en la calle, el brazo ejecutor, y siempre nos llama el centro coordinador. Claro. Que son los gestores de emergencia que nos pasan los avisos. Claro. Podréis imaginaros, yo trabajo en una UBI, hay avisos complicados... son muchas horas, sí. 24 horas de guardia. Entonces, claro, tú solo con ellos hablas por teléfono. Entonces, buenos días, le atiende Sarmi, del centro de coordinación. Buenos días, le atiende Isa. Entonces, nunca les pones cara. Yeah. Y hablas con ellos en cada aviso diariamente. Sí, sí. Entonces, siempre, pues, a veces, oye, pues lleva tiempo que María José no pasa aviso. O sea, son gente que está en nuestro trabajo, un trabajo que a veces tiene situaciones duras. Incluso después de los avisos, ellos se preocupan, nos consuelan, nos preguntan, oye, ¿qué tal el paciente del accidente de tráfico? O sea, tienes cierta relación con ellos. Pero que no les conoces, y por eso tengo que dejarlo, que me tengo que ir ya a publicidad, pero que es verdad que hablas con ellos diariamente y no les conoces. Yo el otro día leí el reportaje que salió en El País de los que nos cuentan aquí en la radio cómo va el tráfico, las voces de la DGT, y me hizo mucha ilusión saber quién eran, porque entran aquí, hablan con nosotros y no sabemos quién hay detrás. Julia, muchísimas gracias. Grábate algo antes de irte para estos chicos, por supuesto. Venga, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Casal, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Francino, buenos días. Buenos días, hola. Contadnos qué vais a hacer este lunes. Pues mira, dos cuestiones que vamos a conocer casi en directo a la una. Probablemente conozcamos la decisión del Consejo Cardenalicio, la esperada fecha del cónclave para elegir al nuevo Papa. Hay rueda de prensa en el Vaticano y, salvo sorpresa, pues ahí vamos a conocer esa fecha. La segunda cuestión, la esperada comparecencia de Marlaska, que reaparece en un acto, lo lleváis contando desde primera hora de la mañana, en una comida en el Club Siglo XXI, donde por primera vez podremos preguntarle por la crisis de las balas israelíes, ese contrato que Moncloa ha frenado y un contrato por el que hasta el Partido Popular ha pedido su dimisión. Y en fin, hoy tenemos una buena noticia porque la música nos deja una gran noticia. Por ahora la suerte me ha sonreído. Hace 25 años que se separaron Manolo García y Quimi Portet, el último de la fila. Vuelven con gira en el año 2026. Ya es tendencia que los clásicos regresen a los escenarios. Vuelve Oasis. Ya veremos qué pasa con La Oreja de Van Gogh. Y ahora el esperado regreso del último de la fila. Muy bien, Francino. Oye, pues esto no está preparado. Pero tú tienes a Manolo García esta tarde. No. No. Pero viene Enrique Bunbury a presentar su último disco con un título muy... No te rías. No, es que me están dando ganas de estornudar y no tiene nada que ver con que hayas pronunciado el nombre de Enrique Bunbury. Estornuda. Tiene un disco que se titula Cuentas Pendientes, donde en varias canciones, pero en esta en concreto, hace unas reflexiones sobre algo tan importante como el paso del tiempo, que tan presente tenemos estos días por razones obvias, que mira cómo suena. El tiempo es una guerra perdida. Y avanzamos a golpe de dudas. Dejaré por escrito mis disculpas. No era acaso eso lo que querías. Es un disco que no tiene nada de electrónica, absolutamente nada. No parece Bunbury, de hecho. Profundiza en las raíces de la música latinoamericana, hace boleros. Está muy bien. Y Bunbury es un conversador magnífico. O sea, que hoy a las 4 lo iremos con él a la ventana. Muy y luego a las 6 en la ventana de los libros viene Sara Mesa con su nueva novela, Oposición. Sí. Que la he leído. Que yo es no la tengo por leer. El mundo funcionarial que ella conoce bien por esta experiencia propia. Es una historia muy chula. Qué guay. Muy chula. Pues os escuchamos a los dos. Venga, hasta luego. Adiós. No, al final tú me has dicho que no estornude. Hola. Te dije que me gustaban los podcasts de historia, no que me cuenten historias. Así que ahora que me has vuelto a subir el precio del seguro, adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué dudáis? ¿Cuál es la duda que planteáis? Porque entiendo que la música va por ahí. Me encanta cómo se iba, por ahí va. Es una maravilla. Venga, doy un paso al frente. Venga, Pascual. El primero. A ver. Soy un hombre pegado a la duda, no a la duda, Du. Pues porque tengo que tomar una decisión. No me caso, es una decisión muy importante. Pero es casi más importante que el matrimonio. Tengo que elegir los azulejos para los cuartos de baño. Tengo que reformar. Entonces, claro, ¿por qué dudo tanto y por qué estoy en cierta medida angustiado? Pues porque es una decisión, las decisiones, esas decisiones caseras o materiales te van a acompañar durante muchos años, sí, para bien o para mal. Y entonces, claro, imagínate si yo cometo un error, doy un paso no en falso. No vayas solo. Una cosita neutra, Pascu. No vayas solo. Te voy a decir, ¿cuáles son las opciones ahora mismo? Hay mucho colorinchi, hay mucho también azulejo de estos, ¿cómo decir? Con estriados o con relieve. Hay estampados, es que hay mil opciones para equivocarse. Y Mar Márquez, ¿qué dice de todo esto? Entendiendo que tú eres como el hermano pequeño, te pregunto por el hermano mayor. Tú eres Alex Márquez y Mar Márquez, que tiene mucha experiencia, que tiene ya, que tiene vida. No, yo creo que te vas a equivocar, seguro. Seguro. Era lo que iba a decir yo, pero ya que lo ha dicho Severino, acompáñale, acompáñale. No, porque yo esa decisión la tomé el año pasado. Erróneamente. Y te equivocaste. Me equivoqué como sabía que me iba a equivocar. O sea que. No me digas eso. Esto es como un rodaje de cine, que siempre pasa algo, siempre hay un ciclón, siempre hay una tormenta, siempre se muere el protagonista. Siempre te pasa algo para que tú te equivoques en las decisiones que has tomado durante meses. Sí. Estás meses eligiendo, meses decidiendo, da lo mismo, porque luego puede llegar un trabajador que con toda su buena fe pues no pone la tubería donde tiene que ponerla y entonces tienes unas humedades durante meses y no quiero decir algo. Sebe, ¿nos quieres contar algo? Mar Márquez se calla y que siga otro con entendido. Mar Márquez se cayó ayer y yo... Pero yo creo que primero no vayas solo. No, ya estoy buscando compañía, pero claro, ya me estoy... Estoy ya desbordado. Solamente pienso en eso, pero es que todo, hasta la elección de un sofá, todo. Sofá es dificilísimo. Yo me he equivocado dos veces con sendos sofás. Porque claro, tú te sientas en la tienda y es cómodo ahí sentadita un rato, pero no estás sentada a una película entera. Pero el sofá lo cambias mucho más que los baños, yo creo. Pero un sofá es una inversión de 10 pero años, como el colchón, menos, ¿eh? El colchón te hacen tumbar un momento ahí cuando va. Y claro, en ese momento dices sí. Y luego. Y a los 10 días de dormir te duele la espalda. Exacto. Que no veas. Sí. No, son decisiones muy importantes. Sí. Los colchones están muy bien ahora que te puedes poner como cada mitad de una forma. ¿Cómo? Que esto, imagínate que hay una discusión entre la pareja, ¿no? Y a uno le gusta, pues, viscoelástico, a otro le gusta más duro. Sí. Pues te hacen la mitad del colchón de una forma y la otra mitad de otra, así no hay pelea. ¿En serio? Como las pizzas, pero será más caro. Entiendo. Me imagino, no he llegado al caso de encargar un colchón. Más barato lo dudo, desde luego. A mí me pasó con un carrito de niños. Yo me acuerdo que había una marca que era muy famosa, no diría la marca, que todo el mundo compraba ese carrito. Todos los padres compraban ese carrito. No digas que ya no te hacen falta. Y yo le cogí una manía a ese carrito. Tremendo. Y no lo compraste. Y entonces, no, y todo el mundo, pero no, que es el más práctico, se queda más pequeño. No. Me compré un carro. Imposible. Con ruedas todo terreno. Si todo el mundo enorme, había comprado el otro. Enorme. Me lo han estado recordando el resto, mientras los niños han ido creciendo. Por algo sería, Pepe. Por algo sería. Una rueda que parecían de todo terreno Land Rover de estos bestias. No sé. Pero y lo peor en la elección que te va a pasar, Vasco, es cuando tú crees que ya lo has decidido y te dice, pero espera, es porque es de esta gama tengo otro que se parece, entonces te presentan otro azulejo. El otro día estuve mirando azulejos blancos, y es increíble cómo puede haber tantas gamas en el blanco. Se te ve bastante superado. Te sentiste esquimal, ¿no? Muy mal. Se ríe, pero igual le cae alguna lágrima ahora. Lo peor de estas decisiones es que tú puedes incluso acertar, pero siempre hay un rayón, un algo con el que vas a convivir toda durante años. Tú lo vas a ver y dices, Joder, pero es que ahora, después de esta inversión, ¿cómo me voy a meter ahora? Y después tal que llega a casa y te dice, te vas a cansar muy pronto de esto, ¿eh? ¿Este color? ¿Este color? Es una palabra de decírmelo. Y ojo con elegir lo bonito en detrimento de lo fácil de limpiar. Sí, no, eso es muy importante. Hay otro criterio. Más vale un poco feo. Sí, sí, sí. Que se limpie bien. Llévate a Sergio. Vale, venga, Sergio, conmigo. Pues vamos ya, mientras Pascu va decidiendo. Mientras se termina de decidir. Con los azulejos, vamos nosotros con el último compás. Bueno, hace una semana llevábamos ya 2 horas largas e intensas de carreras en estos pasillos mientras el Vaticano se sumía en un luto tremendo por la muerte del Papa Francisco. Y hoy nos queremos ir una semana después con un fragmento del Artesano, con Pablo Ortiz de Zárate, con el que nos hemos detenido a analizar la composición de la Basílica y de la Plaza de San Pedro, de las que tanto hemos hablado y visto estos días y lo que nos quedará. De sus aciertos y sus errores, si es excesivo o no, porque en ello tuvieron que ver desde Bernini a Miguel Ángel, a Bramante, incluso Lutero o Mussolini. Esta forma ovalada, sí, de la plaza, óvalo, sí, que son como los dos brazos circulares que se cierran. ¿Esto por qué es? Porque el templo es un sitio regular, porque es un sitio de contemplación, de quietud, para estar sentado. Pero la plaza tiene que incitar al movimiento. Tú cuando llegas, entras en la enorme plaza, esos brazos son como que te abrazan, como que las columnas de los lados te están acogiendo al pueblo, a los peregrinos que llegan allí, te incitan a moverte, a conversar, a hablar en un espacio muy amplio. Es todo muy excesivo. Salvo el edificio, que es muy renacentista y es muy equilibrado, pero grandioso, la decoración barroca que tiene es excesiva. ¿Por qué? El protestantismo ataca directamente al Vaticano y al Papa. El Papa lo que tiene que hacer en reacción es decir, vale, sí, nosotros somos un exceso, pero es que este sitio es sagrado. Todo el edificio está diseñado para decirte, Dios, por intermediación de Cristo, le dijo a San Pedro que fuera el primer Papa, y por lo tanto todos los papas vienen de Dios. Entonces, todo lo que hay aquí tiene que sobrecogerte, si no, te pasas al protestantismo y pierdes fieles. Puede inspirarse Pascu quizá en el azulejado de San Pedro. Que inciten al movimiento. Azulejos que inciten al movimiento. En los baños de San Pedro. Llama a Bernini. A ver si me ayuda. Volvemos mañana a partir de las 6 en un programa especial desde Valencia. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.